Los adultos mayores tienen derecho a la asistencia. Tenemos derecho a un rápido traslado ambulatorio. Tenemos derecho a un acompañamiento de un asistente social. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio, transmitiendo del centro de día de Nuestra Señora del Hogar, ubicado en la calle Escarlatia 4251, la localidad de González Catán. Hoy 30 de abril, el último día de abril, mañana primero de mayo, día nublado, feo, con lluvia. Y bueno, ahora vamos a presentar el equipo que están ahora. Vamos a ver. Mi nombre es Freddy. Cacho. Rosendo Sánchez. ¿Y quién les habla? Modesta. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Escuchando la música. Vení, vamos a... Hoy vamos a hacer un comentario de lo que fuimos ayer de paseo en la biblioteca pública, cultural. Así que vamos a hacer un comentario. A ver, Freddy. Bueno, tuvimos suerte de visitar a la biblioteca, tuvimos buena atención. En cuanto a la guía, nos explicó minuciosamente son los temas que están queriendo recobrar el quichua, el beará, ha habido por todos los idiomas que hablaban los originarios. Originarios, sí. Como en Paraguay se habla aymara, en Bolivia se habla quichua, y también se habla otros idiomas en Bolivia, otros dialectos que no entiendo yo. Fueron a capital. Por ejemplo, le comento. Sí. Nosotros fuimos a La Paz, éramos tres muchachos, de Cochabamba y La Paz. La Paz y Cochabamba no se quieren. ¿Por qué? Porque creen que es la capital La Paz. La Paz no es la capital, solamente es sede de gobierno. La capital es Sucre. Ahí está la Corte Suprema, ahí está, en Sucre. Por lo tanto, se cree que son de capital, creen que es capital, no es capital. ¿Qué pasa? Allá hablan el dialecto aymara. Nosotros en Cochabamba hablamos quichua. Fuimos a tomar, por ejemplo, api más o menos de maíz. No nos entendía. Mediante señas, sí, tomamos cada uno un vaso grande con una cosa redonda, así como la torta que hacemos acá para tomar mate. Bueno, torta frita, justamente. Ahora, ¿qué pasa? El tema era para pagar. No sabíamos, nos hablaban, no entendemos. Y una de ellas va y trae dos policías. Eran chiquititos. Los de La Paz son en su mayoría chiquitos por el clima. Aclaro, por el clima. Cochabamba somos casi todos altos, por el clima. Esta es la primavera en Cochabamba. La paz es más alto. Está más, 4.200 de alto. Bueno, ¿qué pasa? Vienen dos policías y dice, primero hablan entre ellos. Dice, viene uno de ellos y dice, ¿de qué país son ustedes? Documentos, nosotros somos bolivianos, somos de Cochabamba. Ah, dice, giraban como un gallo viejo al control de nosotros. Así que ustedes son bolivianos y no saben hablar aymara. Nosotros hablamos quicho, no entendemos aymara. Bueno, ¿qué pasa? Entre ellos conversan, nos hizo pagar, no sé si estaba legal la cantidad de plata que nos cobró. El tema, en Bolivia pasa eso. El que los habla quichua no vende ni compra. ¿Se habla más quichua o más aymara? Ahora el idioma oficial es el español. Sí, sí. Pero el 70% todavía hablan el quichua. Ah, más quichua que aymara. Sí. ¿Usted se acuerda algo de aymara? El quichua sí me acuerdo. Pero aymara no entiendo nada. ¿Y el quichua, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, yo tenía un tío mío que es yugoslavo. Se vino a Bolivia cuando tenía 20 años, escapó de cuando estaba Mariscal Tito, del gobierno. Y se casó con la hermana de mi mamá. Él no entendía nada de quichua, para cómo puso un negocio. Si uno tiene un negocio, no se habla de quichua, no vende ni compra. Y un mes aprendió. En un mes aprendió a hablar. Porque puso interés por el negocio. Y volviendo a lo de ayer, ayer hicieron un recorrido por las lenguas, digamos. Sí, sí, sí. De eso sí, se trataba la sí, visita. Sí, exacto, sí, sí. Del idioma mayoritario, que es el español, sí. Coité, modificándose con lengua de los pueblos originarios y de las distintas colectividades inmigrante y heterogeneidad lingüista del país. Es un hecho no solo ser reconocido, sino también valorado e incluye la consideración de las distintas variedades regionales, sectoriales y generacionales. Si narra este piso una historia de los orígenes del español en Europa y luego en su generación como lengua colonial en América. Junto a esta historia, el visitante encuentra juegos que aluden a la multiplicidad de orígenes de nuestro exótico actual y polifonía de nuestra sociedad. Porque ellos, viste, te muestra, ahí están todos. Por ejemplo, vos querés saber de tal país, vos apretás y ahí te cuenta toda la historia, tiene de música, tiene de todo. De música. ¿En dónde apretás? ¿Había una computadora? Sí, sí, vos ponés el auricular así. Está como el auricular como tenemos, así. Te pones, apretás, te sale hasta idiomas. Japonés, todo el idioma está ahí. Claro. Escuchás, ponerse los audífonos. Y esto que fueron a Capital ayer, esto fue en la Biblioteca Nacional, digamos. Sí, sí, sí. Ahí todo lo que pasó es ahí. Acá dice, obra audiovisual que toma la lengua como parte, como punto de partida, como aquello que parte y corta, como la situación de cualquier proviene, como la en la guerra, las partes de lengua, imagina desde la tensión y juega con la presencia común de lo heterógeno. Con imaginación poética, invita al visitante a que se reconozca inmenso en la experiencia de la lengua, pero a la vez que produzca una distancia con respecto a su ejercicio cotidiano, una distancia que permite reconocernos aún en nuestra lengua, como hablante de una lengua extranjera. Es Sala Coite, una ficción plena de recursos ensoñados, con varios registros documentales de distinto de hablar, múltiples y diversas invitaciones a asomarnos a una experiencia que es todo, pero lo que somos, uno o unos singulares. Claro, ahí te pone también, viste, para, por ejemplo, unos juegos que vos podés armar, un rompecabezas que va armando de los países, de todo, viste. Es lindo porque nosotros lo hicimos. Sendo, ¿querés contarme algo? ¿Vos sí, estuvo también? Sí, yo estuve también, sí. Yo pensaba, creo que de Gagliardi me parece que no encontré ningún libro. Ahora del Martín Fierro, sí. Y ahí en la computadora, viste, iba, ponía para el Martín Fierro y ahí salía toda la historia, más o menos, va, del Martín Fierro. Y ahí le hice el comentario yo que está en el Martín Fierro ese que tengo yo. Cuando murió José Hernández, era legislador él en ese entonces, y pusieron en el diario, murió el gaucho Martín Fierro. En vez de José Hernández, ya lo conocía. Pero en ese tiempo, viste, el Martín Fierro era una locura, por eso hizo la vuelta él, porque se vendía como pan caliente. Y después había algo, como dice ellos, había algunos juegos, yo fui a un jueguito, yo me había ido sin los anteojos, lo tuve que llevar a Cristian ahí. Y bueno, ahí tenías que poner vos, tenían preguntas y tenías que hacer la respuesta. Y después tenía, en electricidad tenía dos, como un enchufe, pero es una cosa que las ponía ahí en las dos cosas que vos decías, la pregunta y la respuesta, sí. Y si estaba bien, se prendía una lucecita. Y bueno, no sé cómo es del idioma, me hizo una pregunta ahí, la contesté y parece que la contesté bien. Se prendieron, puso Cristian ahí, se prendió la lamparita ahí, una lucecita. Bueno, te divertiste, por lo menos, sí. La pasaron bien. Sí, está bien. ¿Leer sí. Alguna estrofa de bueno, ¿puedo leer esta? Va. Sí. ¿Qué es lo que nos va a leer? Bueno, acá dice, primer piso los libros. Un libro es umbral, llamado travesía, hecho cultural, cruce entre estética y pensamiento. Entre muchas otras cosas, el encuentro con un lector es siempre singular. El museo invita a un recorrido particular por algunos libros editados en la Argentina o que tuvieron efectos relevantes sobre nuestra cultura. Este recorrido no es cronológico, sino que los enlaza en función de preguntas e interpretaciones que consideramos fundamentales. Así, las obras editadas son organizadas por núcleos temáticos, traducciones, libros prohibidos, escrituras de emergencia. El Martín Fierro y su crítica, Los nuevos públicos, el libro como pedagogía política. En el mismo espacio se invita al visitante a mirar audiovisuales realizados sobre otras clásicas de la literatura argentina, a recorrer un mapa celeste de todas las editoriales de nuestro país en el que se encuentran autores, libros y catálogos. No recorrimos casi todo porque ya a las 3 cerraba. No cerraba, terminaba la chica que es de San Justo, una que fue con para explicarnos todo. Pero lo que pasa que estaba llovinando, entonces decidimos venir todo, porque si no tenía para entretenernos ahí, mirar, usar los auriculares para escuchar música. Por ejemplo, está la República Argentina. Voy a decir, bueno, yo quiero Chaco, apretá Chaco. ¿Querés saber la historia del Chaco? Ahí salta todo. ¿Vos querés escuchar música? Y salta la música que vos querés escuchar. Salta Jujuy, de todas las provincias, ¿viste? Idioma también. Idioma también. Así que muy bueno. Lo pasamos bien. Bueno, ahora vamos a un corte, escuchando música, y volvemos enseguida. Estamos en el aire, ahora va a presentar su columna Cacho. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy de vuelta el Cacho del CAM. Seguramente conocerán mi voz y si no es porque no me escuchan. Les comento que aparte de escribir, Me gusta hacer poesía, hago verso y de vez en cuando canto también. Espero que les guste. Mi columna de hoy será para los profesores de educación física que tenemos en este campo. Y aparte espero que hayan pasado un buen fin de semana, regio. Nosotros por suerte bien, disfrutando de este centro CAM. Bueno, esta columna está dirigida a nuestros profes de educación física, Juan Gracio y Marcelo Saulet, dos grosos. Empezaré por Juancito. Como le decimos, es un gran profesional, muy querido por todos, da clase dos veces por semana y nos da clase por separado. Los que pueden, caminata y ejercicio general. Y para otros, abuelos, rehabilitación, tanto con piernas porque no pueden caminar, y también brazos y tórax. Debo decirle, queridos oyentes, qué buenos resultados ha obtenido con los abuelos que no podían pararse. Hoy casi caminan. Cuando no hay actividades, nos entretienen con juegos, para tener la mente bien. Adivinanza, juego de mesa, truco y bingo. En este juego es bastante amarrete. Tenemos premio y este codito de oro nos da por cada línea un caramelo. Cartón lleno, tres caramelos, de quién sabe de dónde lo sacó. Son caramelos añejos, son los que le tiran los monos en el zoológico. Voy por Marcelo. Este profe también es muy querido por todos. Da clases de educación física general, pero se destaca enseñando Tai Chi. Y vieran cómo les gusta a los abuelos. Les pone música y a trabajar. También enseña natación. Aprende tan rápido a los abuelos que algunos parecen pez. Si no lo sacan del agua, no salen. Está enseñando buceo con mucho entusiasmo y muy buenos resultados. Nuestras felicitaciones para Juancito y Marcelo. Que el Padre Mario los bendiga por todo lo que hacen por este CAM. Me despido hasta la semana que viene y mi columna será para los auxiliares de este CAM, que nos cuidan. Feliz fin de semana para todos y me despido con una canción. Ah, y perdón, gracias a la señora directora de acá, Sabrina, nos autorizó a darles el número telefónico. Así se pueden comunicar con nosotros. Después de mi canción, ustedes preparen lápiz y brome y yo se los voy a pasar. Luego se los pasará también la locución. Ahí va mi canción. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, solo para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres tú mi vida, mi pena, mi angustia, desesperación, toda una vida. Me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Bueno, queridos oyentes, espero que les haya gustado. Habrán preparado ya el papelito con la virome, y ahí va el número, que se comunique cuando quieran, serán muy bien atendidos. Ahí va, 022-02-42-48-45. Le repito, 022-02-42-48-45. Más tarde la locución se los va a repetir, así no se olvidan de nosotros. Hasta el jueves que viene, y mi columna será para los auxiliares, ya sabemos que nos cuidan acá. Feliz día para todos. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos escuchando música. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Estamos en el aire. Nuevamente estamos en el aire. Ahora va, nos va a dar su consejo. Bueno, yo quisiera hacerle conocer un poco que sé. Aprendí mecánica, explosión y diésel en la Prefectura Naval Militar. Tengo mucha experiencia. Yo quisiera explicarle si usted tiene algo de motores explosión. Y quisiera explicar, el motor de explosión trabaja en cuatro tiempos. Primero, admisión, compresión, explosión y escape. Se alimenta mediante el carburador, está el distribuidor, o sea, hay motor de cuatro, hay motor de seis cilindros. Un motor de cuatro trabaja en orden de 1, 2, 3, 4. Y un motor de 6 trabaja 1, 5, 3, 6, 2, 4. Es un orden de encendido. O sea que el pistón tiene, la camisa tiene parte superior y parte inferior. O sea, émbolo, pistón, sube y baja. Vamos a empezar el primer tiempo, admisión. O sea que tiene dos válvulas, una de escape y una de admisión. Cuando es admisión, el pistón baja, se abre la válvula de admisión, entra. Una vez que entró, se cierra. O sea, tanto de válvula de escape y de admisión, las dos se encuentran cerradas. En ese momento comprime, el pistón sube. En ese momento llega la explosión. En ese momento que está comprimido, salta la chispa. Entonces lo baja con mucha fuerza. O sea que todos los pistones trabajan de esa manera. ¿Por qué? Está el cigüeñal. Está el volante del cigüeñal. El vertical se consigue para circular con el motor, con el volante del motor y el volante del cigüeñal, que se juntan los dos, y así sucesivamente los pistones van trabajando con ese orden de admisión, compresión, explosión y escape. ¿Qué pasa en escape? Cuando hay explosión salen los gases quemados. Despide por caño de escape que llevamos nosotros, que sale el humo. Y así sucesivamente cada émbolo o pistón va trabajando. Y Freddy, cuando vemos, por ejemplo, que sale mucho humo negro de un auto, ¿eso por qué? Eso es diésel. Ah, En su mayoría pasa en diéseles. Pero es porque está algo sucio ahí, ese mecanismo que acabas de explicar. Ya larga mucho, está quemando el aceite. Ajá. Está quemando el aceite. O sea que no respetan las normas, digamos, porque tiene para medir qué cantidad tiene de aceite, entonces se olvidan. También cuando hay poco aceite, entonces. Cuando hay poco aceite, claro, claro. ¿Y cuando el auto gasta aceite, qué significa? Bueno, sí. Tiene que gastar. ¿Tiene que gastar? Tiene que gastar. Se usa para subir y bajar. Cada émbolo pistón tiene los aros de compresión y de lubricación. No es seco. Está lubricando, a su vez está sube y baja, sube y baja. Ahora, ¿qué pasa? Muchos mecánicos dicen, les pregunto, yo como tengo coche, mandé a hacer algunos trabajos. Muchos mecánicos dicen, no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿para qué sirve un condensador? Que está en distribuidor. Dos platinos, uno móvil y uno fijo, lleva ahí. El condensador tiene mucha importancia. Cuando hay chispa, hace la chispa así. Entonces absorbe la chispa y prolonga la vida de los platinos. Si uno le pone los platinos nuevos, usted puede ir un kilómetro. Si se picó, el condensador anda mal. O sea que el condensador prolonga la vida de los platinos, absorbe todas esas chispas que le ponen y manda más. Esa es la importancia que tiene. Próximamente, si quieren, le voy a comentar sobre motores diésel. Muy bien. Bueno, vámonos a pausa y enseguida volvemos. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. La asistencia es un tesón que la vida se lo exige, la vivienda que lo aflige por estar muy relegado después que ha trabajado, hoy duerme en un rincón. La familia lo descuida a veces por negligencia, sufre y llora en un rincón recordando viejos tiempos, vestido como harapiento y descuidado en su salud. Los derechos del mayor son derechos verdaderos, tranquilidad es lo primero y el respeto a su labor, cuidarlo con mucho amor y no olvidar a sus viejos. Hoy vengo a proclamar a todos los que me escuchan, estos versos son de lucha y de lucha y con razón. Los derechos del mayor son derechos de mi lucha. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Nuevamente estamos en el aire. Ahora acá el señor Rosendo va a decir un recitado. Bueno. Buenos días para todos los oyentes. Otra vez de vuelta, Rosendo Sánchez. Les voy a hacer un pequeño verso. Acá tratar de recitárselo más o menos como me salga, va. No le sé quién es el autor, pero vamos a ver cómo sale. Ahí va. Estaba muerto de frío el huérfano que aquel día en los portales pedía del cementerio sombrío. Pobre niño entre el gentío, mientras su mano alargaba, como trémula clamaba: una limosna, señores, es para un ramo de flores para la que tanto me amaba. Pobre niño en su orfandad, viendo que nada le daban y la noche se acercaba con su densa oscuridad, empezó con ansiedad a recoger unas flores que, por estar sin colores y por el sol marchitadas, al suelo fueron tiradas por manos de unos señores. Después que un ramo armó con esas flores del suelo, le dio las gracias al cielo y en el cementerio entró. Muy rápido se dirigió con el ramo que oprimía al lugar donde sabía que se encontraba la fosa de su madre cariñosa, que el sueño eterno dormía. Pero todo había cambiado en donde su madre estaba. Un panteón se levantaba, tal vez de algún potentado. El niño desesperado por el cambio que encontró, llorando le preguntó a un viejo sepulturero: dígame, señor ligero, ¿quién a mi madre llevó? Y el viejo sepulturero, muy triste, le dijo al niño: no me hagas pregunta, mijo, que hacerte llorar no quiero. Los ricos están primero, por eso el lugar les damos. Maldecimos y lloramos, total, por una pavada. Los pobres no somos nada y hasta en la muerte estorbamos. Voy a leer un poema de Fortunato Ramos. Bueno. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado al runa como ano bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres al colla si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que él no vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avío, allá en la plaza, sobre una vereda o cerca del río, menos si lo ves cosqueando con su pachamama. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su ana, y tan precavido que trajo su plata, y hasta su comida no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, palado de la quiaca o allá a la altura de la abrasenta. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla si lo ves pa'l cerro, te abrirá las puertas de su triste casa, tomará su chicha, te dará su poncho y junto a sus guaguas comerás un tulpo a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio, que en medio de lajas cultiva sus habas, y allá en las alturas, en donde no hay nada, ahí así sobrevive con su pachamama. Bien, bien, modesta. Bueno, y ahora seguimos. Bueno, nos vamos a despedir. Hoy el último día de abril, así que ya hasta el próximo. En mayo estaremos acá. Y mañana feliz día a todos los trabajadores. Feliz día para todos. Hasta la próxima.